Revolución Cultural. Después de varias semanas de parón en este programa cultural de Ágora Sol, vuelve con todos vosotros Ágora Pulp este 6 de agosto, más soleado que nunca, ¿verdad, María? Sí, Fran, buenas tardes. Volvemos a retomar esta revolución cultural justo un día después de que el 15M se haya vuelto a hacer con la Puerta del Sol tras tres días de cerco policial. Por eso, y sin perder la atención sobre la eclosión cultural que también ha supuesto este movimiento, a partir de hoy daremos una pequeña vuelta de tuerca a este programa y atenderemos también a la actualidad más informativa. Ilustraciones, cine y actualidad política y económica son los temas que completan nuestra agenda de hoy. Así que sin más, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos y a todas. Escuchamos The Day After the Revolution del grupo Pulp, que en su día fue parte importante a la hora de elegir el nombre de nuestro programa. Le tenemos mucho cariño a este grupo. Este tema, The Day After the Revolution, dibujó muy bien aquel 25J después de que las marchas indignadas llegaran a Madrid, de aquella gran manifestación. Todos nos levantamos el lunes con cara de sábado, con cara de viernes. Fue maravilloso aquel día después de la revolución. Y sin más, presentando este tema que a partir de hoy nos acompañará en todos los comienzos de Ágora Pulp, nos metemos de lleno con el contenido de nuestro programa. Cuando las tiendas de campaña y los puestos de las diversas comisiones aún se mantenían ancladas en la Puerta del Sol, encontramos en internet la mirada de un dibujante sobre la realidad que se está viviendo en Madrid desde el 15 de mayo. Era una realidad dibujada, pero tan detallista que se podía palpar el espíritu indignado en cada trazo. Esa misma semana decidimos invitar a Enrique Flores, autor de esta colección de ilustraciones sobre el 15M, y nos contó cómo estaba viviendo el movimiento detrás de su blog y sus bolígrafos. Hoy volvemos a contar con él en Ágora Pulp, pero en esta ocasión ese cuaderno que trajo aquella vez al programa se ha convertido en libro y está en la calle desde el pasado 21 de julio. Buenas tardes, Enrique. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es la sensación de tener el libro por fin en tus manos, editado ya? Rara, porque yo no suelo ver mi trabajo después de publicado, y este sí, lo he visto muchas veces. La gente me dice, oye, ¿y esto? Y me pide que le explique páginas y que le explique anotaciones, ¿no? Entonces me ha obligado a revisar muchas veces los dibujos, cosa que no suele ser habitual en mí. El libro recoge una historia muy reciente. Quería preguntarte, por un lado, ¿cómo puede afectar esto a la acogida del libro? Y por otro, te vas a encontrar, ¿no?, al hilo de lo que decías ahora, con mucha gente que te va a preguntar por él. Vas a estar obligado a hablar de tu obra, ¿no?, en este caso. Sí, y eso es un poco un compromiso, porque yo soy tímido y no me gusta mucho, o sea, me gusta soltar los dibujos y ahí van, ¿no? Llevo muchos años ilustrando, especialmente para niños, entonces la relación con el lector nunca es directa. Siempre hay un intermediario, que es la editorial. Tú sueltas tu trabajo, sueltas tus dibujos y no sabes si al niño le gustan o no le gustan o qué, ¿no? En este caso no, esto es un trabajo especial y sí hay mucho retorno, digamos. y cómo puede afectar. Te preguntaba también el hecho de que se trate del 15M, apenas dos meses de aquella fecha. ¿Cómo va a afectar a la acogida del libro? Pues no lo sé, acogida... Hombre, yo lo que veo es que a la gente le mola. No me he encontrado a nadie que diga, pues menuda mierda has hecho, ¿no? No, es poco habitual eso, cuando alguien se toma la molestia de hacer un libro, pues normalmente si alguien le tiene que hacer un comentario, es un comentario positivo, ¿no? La crítica gratuita es muy poco habitual, ¿no? Entonces, la acogida, pues de momento, por lo que yo voy viendo, buena, ¿no? Pero claro, yo no sé nada de, ni sé ni me interesa cómo van ventas y todo eso, ¿no? El libro está pensado para no ganar pasta porque sale muy barato, o sea, el editor ha ajustado el precio para que salga muy barato y la gente lo pueda comprar, ¿no? Entonces es una edición realmente modesta, tapa blanda, no es nada... Hemos intentado hacer un libro que no sea pretencioso, ¿no? Parece que... Bueno, con otra editorial a lo mejor hubiesen ido a un formato mayor o a un papel cuché o yo qué sé, ¿no? Todo al final escaparate y adorno, ¿no? Este libro se parece mucho a lo que al original, a lo que son mis cuadernos, ¿no? Es el mismo formato y un papel similar. Tenemos aquí ahora mismo el libro en nuestras manos, no podéis verlo, pero podéis oír cómo suena. Y sí, es una edición de tapa blanda con todos los, con todas tus ilustraciones, que antes las hemos podido ver en internet. Y no sé si este será el camino a seguir, tal vez, porque al tratarse de la historia reciente, a lo mejor pues el libro empieza a tener feedback con internet, ¿no? Es posible, me llegan comentarios al blog. Yo, bueno, un poco por contar la mecánica de este trabajo... Bueno, pues yo he estado a diario en Sol, estuve a diario en Sol desde el 15, fui haciendo dibujos especialmente por las noches, me pilló una época de sueño cambiado, cosa que en mí es muy habitual, y bueno, pues yo me bajaba a las 10 de la noche y me quedaba hasta las 8 o las 9 de la mañana, ¿no? Cuando llegaban los fotógrafos, ahí esa hora era bonita, ¿no? La última, pero sobre todo era muy bonito entre 4 y el amanecer. La gente estaba muy relajada, no pasaba nada, pero al mismo tiempo había una tensión, un run-run de que esa era la hora en la que se podía producir un desalojo. Y bueno, pues yo fui haciendo los dibujos. Cuando llegaba a casa a las 9 o por ahí, escaneaba, subía mi blog, me dormía, al despertarme hacía mi vidilla y por la noche me volvía a bajar a Sol, ¿no? Entonces eso generó unos 300 dibujos, 200 y pico, repartidos en 4 cuadernos ahora, ¿no? Los cuadernos hay que decir que son mis diarios, entonces hay días en los que estoy dibujando Sol, pero pues en algún día se cuela un concierto al que voy, que yo también dibujo, yo lo dibujo todo, porque, bueno, por mi mala memoria seguramente. Y entonces, bueno, pues de todos esos dibujos, un editor amigo dijo, sí, ¿por qué no publicamos un libro? Ah, bien, pero entonces, ¿cómo lo hacemos y cómo tal? Seleccionamos 60 y ese es el libro, ¿no? ¿Y por qué el prólogo de Elvira Lindo? Porque es amiga. Le pedimos el libro y nos escribió un prólogo que yo creo que es muy bonito. Tenemos aquí delante, como dice María, el libro. ¿Os podemos leer un extracto de ese prólogo para que veáis cómo la escritora dibuja, a su vez, también la obra de Enrique Flores? El dibujante, con espíritu febril, por no querer que se le escapara una escena interesante, iba llenando páginas en la libreta, reproduciendo con un trazo ligero el colorido del ambiente, que es lo más difícil de reflejar. La mezcla de dolor, sonido y humanidad, esos elementos que el dibujo puede captar si quien tiene el lápiz entre las manos es un artista verdadero. Esas palabras de Elvira Lindo, supongo que qué orgulloso, ¿no, Enrique? Sí, una pasada, ¿no? Yo cuando lo leí dije, bueno, te has pasado, ¿no? No, o sea, que a mí me realmente no me gusta que me den coba e intento ser, no sé, como muy parco de palabras y de expresión de sentimientos. Y cuando leí esto, pues me pareció una pasada, ¿no? Ella también escribió un artículo en un país, en estos artículos que hace los domingos, que son largos, que iba ilustrado con un dibujo mío de la última asamblea, la asamblea en la que ya se consensuó el abandono de Sol, ¿no? Y también era una pasada de rosca, ¿no? O sea, muy elogioso. A mí me da eso un poco de vergüenza, ¿no? Pero bueno, yo no le puedo decir, oye, no, así, escríbelo asado, en este tono, en aquel otro, ¿no? Edita el libro Blur. ¿Fue tu primera opción, no solo como editorial, sino como opción? ¿Tal vez barajaste otro tipo de opciones como el micromecenazgo o alguna otra vía de...? No, yo no tenía ningún interés en publicar el libro. O sea, a mí me parecía suficiente irlo subiendo al blog y ya está. El blog, hay que decir que tampoco intento ganar dinero con él, no tiene publicidad, siempre me he negado a la publicidad en internet y entonces, bueno, a pesar de que estos días han sido de mucho tráfico y muchas visitas, con picos de 10.000 visitas al día, Bueno, pues algunos amigos me han dicho, pero mete publicidad, es que te, ahí le puedes ganar pelas. Me parecía absurdo, no le veía el punto, ¿no? Entonces, como yo no quise publicar el libro, pues no me aproximé, no me acerqué a ningún editor, ¿no? Este fue un amigo que me dijo, oye, ¿por qué no lo editamos? Cuando le dije que sí, después es cierto que salieron 3 o 4 opciones más, ¿no? Otros editores me dijeron, oye, a mí me interesa publicar un libro con esto, ¿no? Pero yo ya me había comprometido con este, no podía decir que no quería decir que no. Realmente creo que el libro es lo que tenía que ser. No tengo absolutamente ningún reproche. Otro editor lo hubiese hecho más gordo, más grande y más caro, seguramente. Yo creo que así como está, está bien. Y ya que has dicho que tuviste más ofertas de otros editores, y aunque dices que no pretendes ganar nada con tu obra, al fin y al cabo, ¿te estás planteando pues hacer más entregas de dibujos e ilustraciones que se van generando a partir de estos días? Bueno, si el editor se queda contento con este libro y me propone hacer otra recopilación, ya te digo que hay en total unos 300 dibujos, los últimos anoche. Bueno, es posible, ¿no?, que haya. Aquí quisimos cerrarlo un poco. Yo le veía, él me lo dijo en el día 10 de acampada probablemente, ¿no? Yo ahí ya tenía hechos unos 80 dibujos. Pero, claro, cada día había asambleas, bueno, lo recordamos todos, ¿no? Se deja, no se deja, en qué condiciones, tal. A mí me parecía que era interesante cerrarlo, que el libro recogiese desde que se acampa hasta que se cierra. Y eso podía ser un día después, o 2 días después, después, o un mes después. Entonces estuve como alargándolo, yo seguía haciendo dibujos a diario, mandándoselos en alta para que él fuese limpiando y preparando para impresión. Y ya cuando hubo un momento en el que venga ya, ¿no?, pues los últimos dibujos son los del día que se abandona Sol, ¿no? Ahora tal vez interesaría sacar otro libro con los dibujos hechos a continuación, sí o no lo sé, ¿no? Hombre, yo sigo haciendo el trabajo sin intención de crear un cuerpo publicable, ¿no? Claro, desde aquí te emplazamos a que haya segunda edición, porque aparecería la ilustración que maravillosa que nos hiciste en tu primera visita. Ahora os hago otra. Y has dicho que contiene unas 60 imágenes, más o menos, ¿verdad? Aproximadamente, sí. ¿Cómo fue el proceso de selección? ¿Por qué esas y no otras? Muy duro, porque no hemos intentado seleccionar los mejores dibujos. Imagina que yo estos son dibujos que hago en 15 minutos, 20 minutos cada dibujo máximo, sin lápiz previo. O sea, no, yo intento dibujar lo que veo con mucha velocidad, porque pienso que se me escapan las cosas. Entonces salen dibujos buenos, malos y regulares. Y yo no arranco las hojas de los dibujos malos. Ahí entra todo. Ni después retoco en casa. Esto no son bocetos para dibujos que después. Con lo cual, esa inmediatez pues te da mucha variedad, mucho registro de calidades, ¿no? Es como los impresionistas casi, ¿no? Sí, solo que a ellos les salía todo bien y a mí me salen algunos bien y otros mal, ¿no? Entonces, bueno, pues no elegimos los mejores dibujos, elegimos los dibujos que contaban algo. Por ejemplo, hay un dibujo que a mí no me gusta especialmente, está incluido en el libro, y es la noche que se instalan los paneles de arte. Esos 6 paneles blancos, pues os llega una noche en la que está chispeando. Yo me pongo a dibujar y dibujo cómo se empiezan a hacer dibujos ahí. El dibujo no me quedó muy bien porque, bueno, era tarde, eran tipo las 5 de la madrugada, yo estaba muy cansado, chispeaba. Pero bueno, me parecía interesante que eso apareciese en el libro, ¿no? Con lo cual, pues decidimos que ese dibujo entraba y otros mejores, mejor compuestos, mejor solucionados gráficamente, no, se quedasen fuera, ¿no? En las últimas semanas hemos asistido, días mejor dicho, a la policía, a los actos policiales que luego comentaremos en nuestro tiempo de tertulia, pero uno de las premisas de los cuerpos de policía era requisar las memorias fotográficas, las memorias de las cámaras. ¿Te han quitado el lápiz a ti cuando te han visto? Yo no he tenido ningún encontronazo con la policía, parecería ridículo, ¿verdad? Porque, claro, un dibujante es un personaje raro, porque no estamos acostumbrados a verlos por la calle. Entonces lo miras así como, bueno, este tío que nunca te imaginas que está ejerciendo de cronista. O, bueno, yo no quiero llamarme periodista, porque un periodista tiene que contrastar fuentes. Yo, es una cosa que nunca hago. A mí si me dicen una cosa la apunto en mi libreta y fuera, ¿no? Digamos que estos serían las notas en bruto antes de elaborar la noticia de un periodista, ¿no? Si los periodistas dibujasen. Entonces, bueno, no sé, ¿y si un poeta está escribiendo en una libreta, llega la policía y le requisa las notas? Es un poco raro, ¿no? Claro. No he tenido, afortunadamente, el encontronazo ese, ¿no? El día que pasé, bueno, en algún sitio, en viajes, aquí y allá, sí me han prohibido dibujar. Pero, bueno, han sido anécdotas así un poco raras que al final las recuerdas como, joder, a ver, bueno, siempre te encuentras algún tonto, ¿no? ¿Te han prohibido dibujar? Sí, sí, pero bueno, pues en un museo en India, en un, bueno, aquí allá, ¿no? Siempre hay alguien que dice, pero eso me ha pasado, pues llevo dibujando en la calle 30 años y me ha pasado 3 veces o 4 veces, ¿no? No es habitual, afortunadamente. ¿Y cómo has vivido estos días en los que la calma de, la calma entre comillas, de aquellos primeros días de acampada que tú ilustras en esta primera edición, vamos a decir, de Cuaderno de Sol, ese escenario cambia, la hostilidad, días mucho más convulsos? ¿Cómo los has vivido tú? Pues me los he perdido, he estado fuera de Madrid, llegué justo para la manifestación de ayer, entonces ayer sí fui a la manifestación, hice dibujos, pero los días anteriores nada, imposible. En cualquier caso, no sé, he ido viendo fotos y vídeos de lo que ha pasado estos días, entonces no sé cómo lo hubiese afrontado, ¿no? Porque es difícil dibujar de pie en medio del barullo, y si no estás en primera fila no dibujas. Entonces, cuando he visto las fotos esas de Montera atascada y una barrera de policía al final, yo ahí donde me pongo a dibujar, en primera fila con los empujones tal, o al final las espaldas de la gente, un poco raro, ¿no? Y si dibujas sol, ¿qué dibujas? El vacío, la desolación esa de la plaza solitaria, ¿no? Bueno, la arquitectura. La imagen es potente, en realidad. Sí, la imagen desoladora, es potente. Pero potente. Pero esa la puedo hacer cualquier día a las 6 de la mañana. Me voy a sol y la dibujo vacía, ¿no? No, o sea, que al final el dibujo este que estoy haciendo tiene que contar algo, ¿no? Y la plaza vacía efectivamente cuenta, pero para eso la dibujo de memoria, ¿no? Hubiese sido difícil dibujar estos días atrás. Has dicho desolación, solitaria, son ambas palabras que contienen... Ese... Sí, es que cuando venía andando para acá recordaba un artículo que leí hace ya 10 años tal vez, con la guerra de Irak. Era de un escritor indio y decía que los imperios llaman paz a la desolación. Y ahora cuando atravesaba sol decía, claro, es que estos días, qué tranquila ha estado sol, ¿verdad? Pero tranquila en realidad es desolada. Uh-huh. Claro, es que tú quitas a la gente y ahí no hay problema ninguno. Es que lo que molesta es la gente, ¿verdad? Claro. Bueno, has dicho que a ti te gusta pintar, bueno, dibujar en primera fila, viviendo los acontecimientos de primera mano. Te involucras mucho cuando haces tu labor artística y esto te ayuda, bueno, ¿cómo se refleja en tus ilustraciones? Porque no sé si a veces es mejor tener cierta distancia, ¿cómo lo ves tú? ¿Te refieres a mis otras ilustraciones, las que no son relacionadas con el 15M? Bueno, sí, a las que están relacionadas con el 15M también. No sé qué decirte. Es que yo intento dibujar lo que veo, de habitual, ¿no? Cuando llevo mi libreta por la calle, pues yo me siento en un bar y dibujo la plaza de lo que sea, o unos chavales, o un concierto, o unos chavales que están jugando al fútbol. Entonces aquí, claro, era como un pecado pasar por sol, ver eso y no dibujarlo, ¿no? Con lo cual, yo lo he visto. No suelo hacer retratos habitualmente, ¿no? Yo no paro a la gente por la calle y le digo, oye, ¿te importa que te haga un retrato? Me parece un poco agresivo, ¿no? Eso lo he ido haciendo en sol. Me parecía interesante contar la historia de la gente, ¿no? Entonces yo me sentaba allí en un corro y de gente que no conocía, les escuchaba hablar un rato, a nadie le molesta que se siente alguien ahí, ¿no? Y si te pones a hacer dibujos ya te conviertes en un personaje aceptable, digamos, ¿no? Y entonces ahí sí podía decir, oye, ¿te importa que te haga un dibujo tal? ¿Y cómo te llamas y cómo tal? Me gusta ponerle nombre a la gente, ¿no? Y ya si me cuentan alguna historia, pues yo encantado. Apunto así alguna nota, historias que tienen o no tienen que ver con sol. El otro día estuve hablando con una chica que está yendo de cooperante al Sáhara, está en los campos de refugiados. Entonces me estuvo contando cosas de eso, ¿no? De los problemas que tienen de ojos, todo esto, ¿no? Bueno, esto me lo cuenta en sol, pero es que en sol se cuentan esas cosas también. En sol no se habla exclusivamente de si reforma del sistema electoral, esto o lo otro, ¿no? En sol hay discusión política que abarca todo, ¿no? Hay que decir que efectivamente son dibujos, pero que la gente no espere encontrar simples fotografías de los hechos. Hay contenido en las formas y en el fondo, porque recordemos que sueles acompañar tus dibujos no solo de nombres, sino incluso de pequeños bocadillos, no sé si te gusta llamarlos así. Sí. Entonces hay contenido dentro de este libro, que la gente no crea que es solamente ilustración. Son notas, realmente. No, yo no lo llamaría dibujo, son notas gráficas y, bueno, al final el dibujo es una caligrafía más, ¿no? Ahí está mi pulso y ahí estoy yo. Y la nota, pues son notas que hago, que tomo rápido de lo que me dice alguien. Sí, a mí me gusta mucho acompañar los dibujos con notas, me parece que enriquece, ¿no? Y ya para ir concluyendo, Enrique, bueno, ¿cómo crees que se desarrollará la situación a partir de los acontecimientos que hemos vivido esta semana? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Nada, eso no lo sabe responder ningún politólogo, ningún sociólogo y menos un humilde dibujante. Imposible. Bueno, pero ya que has estado ahí en el epicentro del movimiento siempre... Es que es muy difícil saber hacia dónde vamos, ¿no? Yo imagino varias posibilidades, pero muy complejas todas. No veo ninguna clara. No, nadie ve qué va a pasar de aquí al 20N y mucho menos a continuación, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Uh-huh. Oye, me gustaría decir una cosa antes de terminar, ya que veo que terminando. Los dibujos se pueden ver en el blog. Me gustaría dar la dirección del blog por si alguien los quiere ver. Están escaneados a bastante buena resolución. Y ahí están todos, con lo cual el que los quiera mirar, pues ahí están. Sí, pues si nos lo dices, lo ponemos ahora mismo en Twitter para que nuestros seguidores pinchen y directamente... Pues el blog se llama cuatroojos.com, el 4 es un número 4, no escrito, cuatroojos.com/blog. Uh-huh. Ahí hay una etiqueta 15M y ahí se ven pues todas las entradas. Uh-huh. Pues Enrique, te agradecemos mucho que hayas vuelto a estar aquí en Ágora Sol, en Ágora Pulp con nosotros y como sabes, pues las puertas de esta emisora siempre están abiertas para ti. Pues muchísimas gracias. Gracias. Un saludo, Enrique. Chao. Tu voz, nuestra voz, la voz de todos y de todas. Ágora Sol nace ante la necesidad de informar y comunicar las cosas tal y como son, no como nos las quieren contar. Ágora Sol Radio, el sonido del cambio. Puedes escuchar Ágora Sol Radio en directo o descargar los programas en madrid.tomalaplaza.net. ¡Somos personas! Hemos buscado el porcentaje de número de películas que se doblan en España, entre todas las que se distribuyen, pero no hemos encontrado un dato en concreto. Se asume que la mayoría de las películas, sobre todo los blockbusters, pasan por un proceso de traducción antes de llegar a las salas para gran público español. Sin embargo, hay compañías como Alta Films, que distribuye para los cines Renoir, por ejemplo, que se dedican a la exhibición de las películas en versión original en nuestro país. En Madrid podemos encontrar varias salas que pueden saciar a ese público a quien le gusta disfrutar de las películas en el idioma en el que se han hecho, sea cual sea, y de las voces originales de los actores o actrices. Aún así, el gran público prefiere visionar los films en castellano, alegando la mayor facilidad para disfrutar de la película o simplemente la pereza por leer los subtítulos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que con el auge de las series cada vez hay más gente que prefiere ver los nuevos capítulos a medida que salen en sus países de origen y no esperar a que sean subtitulados o doblados, y eso podría estar incidiendo en el incremento del consumo del cine en versión original. Para analizar esta lucha entre versión original y doblaje, contamos hoy en Ágora Pulp con Ana Nieto, actriz de doblaje en busca de trabajo, y Juan Ochoa, actor profesional de doblaje que nos escucha por teléfono. Buenas tardes a los dos por el momento. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la primera pregunta tengo que hacerosla, porque ¿qué preferís, ver películas y series dobladas o en versión original? Bueno, Juan. Yo creo que Ana tiene que responder antes a esta pregunta. Sobre todo porque ella será de las que las oigan en versión original antes que nadie. Yo, sinceramente, me gusta bastante ver cine en versión original. Pero para mí hay momentos. O sea, hay momentos en los que no la vería, o por ejemplo en casa, en una pantalla pequeña, y si estoy más cansada, quiero decir, veo las dos. Veo ambas. ¿Juan? Yo sinceramente he de reconocer que mi conocimiento de idiomas, más allá del castellano, no es muy intenso. Y sin duda prefiero verlas en versión doblada. Hay algunas situaciones en las que de verdad, si has iniciado una serie, por ejemplo, en versión original, pues ya te cuesta mucho adaptarte a ella cuando está doblada. Sin embargo, no dejo de reconocer que el trabajo que hacen los actores de doblaje en este país es magnífico y que no solo se quedan en hacer una adaptación a nuestro idioma de los guiones de las películas, sino que además aportan unas tonalidades, una forma de decir las cosas que nos hace mucho más sencillo llegar a sentir lo que se pretende por parte de los actores, por parte de los productores de las series y de las películas. Ese es el gran debate que está ahora mismo sobre la mesa, si el doblaje aporta o resta información al contenido de la película original. Vosotros, me imagino que como actores y como intérpretes estaréis de parte de aquellos que piensan que suma y no resta, pero sabemos que hay una opinión que dice: me pierdo parte de la actuación. Yo no estoy para hablar desde esa perspectiva, porque dentro de que mi profesión está dedicada a la locución, no soy de los que se dedican al doblaje mayoritariamente, sino todo lo contrario, me dedico a la publicidad y a las narraciones. Lo que sí puedo decir en este sentido es que creo que hay una aportación más allá de embellecer las voces, embellecer los tonos, que es la de decir las cosas como nosotros estamos acostumbrados a escucharlas o como nosotros esperaríamos escucharlas en nuestro idioma. Y eso también es fundamental a la hora de poder asimilar algunas sensaciones, algunas motivaciones. Creo que va más allá, siempre y cuando, lógicamente, que se respete el guión original, que los adaptadores y que los directores del doblaje no desvirtúen en ningún momento el contenido de lo que se está diciendo. Ana. Bueno, yo pienso, no sé hasta qué punto, o sea, sí creo que hay una cierta aportación, como dices tú, pero yo creo que es muy básico lo de la traducción, lo de poder escucharlo tranquilamente sin mirar subtítulos y viendo la actuación, ¿no? Básicamente. ¿Hay algún tipo de rivalidad entre actores de imagen y actores de doblaje? Yo creo que es obvio. Sí. No, vamos. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Ahí podríamos recurrir a nada, la típica anécdota, ¿no?, de que a los actores de imagen les cuesta muchísimo doblarse a sí mismos, incluso, ¿no? Bueno, yo tengo que confesar que soy también actriz de imagen, aunque no me dedico profesionalmente a... Vamos, he hecho trabajos profesionales en ambas cosas, pero desgraciadamente no puedo vivir de ello todavía, ¿no? Pero creemos que en nuestro país los primeros actores de doblaje, en una gran mayoría, eran también los actores de nuestro cine y de nuestro teatro. Al principio sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que últimamente sí que hay una lucha, ¿no?, en contra de los actores de doblaje, porque se dice que desvirtúa la interpretación y hay un poco una lucha, para mí, un poco absurda, la verdad. Yo conozco algún que otro director con el que tengo cierta amistad, no voy a decir el nombre, porque no se enfade, pero que me ha llegado a reconocer que uno de los grandes problemas que tiene con algunos actores de imagen, y esto me va a costar de seguro un disgusto, es que deberían vocalizar un poco más y decir las cosas de una forma un poco más, que se entendiera un poco más. Pero bueno, hasta ahí podríamos llegar, que no quiero criticar en ningún caso a nadie. Lo que sí es cierto es que creo que sería fundamental que también los actores de imagen tuvieran la posibilidad de conocer algunas técnicas indispensables para los actores de doblaje a la hora de interpretar delante de un micrófono, que no es igual que interpretar delante de una cámara. Más adelante escucharemos un extracto, acudiremos a aquel documental Voces en Imágenes, tendremos un... Los grandes maestros. Efectivamente, tendremos aquí una pincelada de color de mano de muchas voces conocidas por todos. Antes vamos a escuchar un extracto de una serie americana que se llama Dexter. Escucharemos un trocito de la serie en el doblaje en castellano, un trocito de versión original, son 2 minutos de corte, y así introducimos también este debate de si el doblaje impide o ralentiza también el acceso al aprendizaje de otro idioma, ¿no?, que también es otro de los argumentos que solemos escuchar. Oímos pues el corte este de la serie Dexter y continuamos con el coloquio. Bueno, ¿cómo estás? Chon, ¿cómo estás? Ese hijo de puta, ese gilipollas, ese maricón salvaje que nos hace trabajar el viernes por la noche. But this hijo de puta, this asshole killer, this maricón savage who makes us work on a Friday night. Solo de lunes a jueves, es lo que siempre digo. Only Monday through Thursdays, that's what I always say. Bueno, ahí podíamos apreciar las diferentes interpretaciones. No sé cómo lo veis vosotros. ¿Creéis que este es un argumento válido? Este que comentaba antes nuestro compañero Fran, de que pues se pierden matices de los actores. En mi corta experiencia en el doblaje, lo único que puedo decir es que normalmente he tenido el infortunio de que me tocaran unos carapalos que si no le aportabas algo de emotividad en el doblaje, la verdad es que aquello quedaba como te quiero y te mato al mismo tiempo y se dice lo mismo, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que dependiendo del doblaje, dependiendo de la dirección de ese doblaje, se puede aportar o se puede simplemente igualar de alguna manera lo que se ha intentado proyectar desde el principio. Aún así, no creo que ese argumento que nos das, Juan, vaya en contra de lo que dice María, porque un actor que entona mal o que no transmite lo suficiente también es parte de su actuación, también nos vale para juzgarle en este caso negativamente. Quiero decir, nos seguimos perdiendo parte de la actuación y a veces puede ser que el doblaje realce una actuación, pero a veces puede ser un favor, porque quizá cuando hablamos de esto estamos pensando en grandes actores, estamos pensando en grandes producciones, en grandes interpretaciones, pero no olvidemos que una gran parte de la producción que se dobla en nuestro país ya no solo es para la gran pantalla, también es para las televisiones, también son películas, TV movies, y en este caso algunos actores dejan algo que desear, que igual se puede crecer un poquito, ¿no?, con la participación de un actor de doblaje, no dobladores, como dicen por aquí, porque lo primero que tenemos que recordar es que las personas que realizan este trabajo también son actores. Ana. Bueno, vamos a ver, la verdad es que yo cuando veo una película en versión original o cuando lo voy en casa y puedo cambiar en un momento, de un momento a otro, de una versión a otra, yo creo que es que casi habría que asumir que son dos cosas, ¿no? Mm. Porque yo creo que si se pierden matices, por supuesto, de la interpretación original, porque el que actúa, el actor de doblaje, aunque lo haga fenomenal, es otro matiz y es otro trabajo, ¿no? Pero yo por eso no anularía el doblaje, porque sigo pensando que en determinadas circunstancias, personas y momentos, el doblaje es básico. O sea, hay gente que a lo mejor, yo qué sé, no sé, o más mayor o más, que no tiene ganas de leer subtítulos... No sé, yo lo veo así, pero sí veo claro que se pierden y que varían los matices, son dos cosas diferentes. A mí, Ana, no sé si estarás de acuerdo, pero me gustaría ahora hacer una una recomendación a todas las personas que se sientan intriga por este tema que nos ocupa, y es que vieran una de las últimas películas que se han proyectado en nuestras pantallas, que es El discurso del rey. Una película en la que el doblaje, en este caso, está más a prueba que nunca. Y que me digan si en algún momento el doblaje que se ha hecho para esta producción, para esta película, desmerece algo como el original. Yo creo que sería un ejercicio importante. Creo Pero que eso en... está... adelante, María. En ese caso, perdona, Juan, por ejemplo, sí. Vemos que el actor Colin Firth ganó el Oscar por su interpretación, precisamente, y yo creo que sin esa aportación que ofreció a su voz para esta película, no habría sido posible que ganase esa... Hay una anécdota que nos viene al uso, espero no equivocarme en los nombres, pero creo recordar que fue Kevin Costner, cuando recibió el Oscar por Bailando con Lobos, quien hizo un agradecimiento especial al actor de doblaje en castellano, que si no recuerdo mal fue nuestro magnífico profesional, creo que fue Ramón Langa en este caso, aunque a Kevin le ha doblado Ramón Langa y Manolo García, pero creo que fue Ramón Langa en este caso y hizo un reconocimiento y un agradecimiento justo a la noche de la ceremonia y de la entrega del premio. O sea que muy mal tampoco lo querían hacer. Bueno, conviene recordar a estas alturas del coloquio de dónde viene el doblaje en España, porque comentaba ahora Ana que la dificultad que surge en este país a la hora de afrontar la lectura de los subtítulos, etcétera. Recordemos que España es de los pocos países que tiene aún el doblaje tan instaurado. En Latinoamérica, por ejemplo, es muy, muy habitual que las películas se ofrezcan subtituladas. Leo el origen del doblaje y continuamos con este interesante debate. En España el doblaje está más generalizado desde 1932, cuando la Segunda República decidió introducirlo en Madrid y en Barcelona. El doblaje tras la Guerra Civil Española se vio reforzado por la normativa promulgada por el gobierno de Francisco Franco en 1941, a su vez basada en la Ley de la Defensa del Idioma de Mussolini. Con estos antecedentes y la palabra censura sobrevolando el ambiente, ¿qué opináis vosotros? ¿Ana? Sí, habla tú, que estoy un poco... Adelante, Juan. Me he perdido un poco. Bueno, mira, pues yo tengo que, en este caso, tengo que decir, es que el origen de las artes no tiene por qué influir a su evolución. Y sí es cierto que en su momento se pudo utilizar el doblaje como una fórmula de intervenir en lo que se quería decir, lo que se estaba diciendo en esas películas, en esas obras. Pero hoy en día, afortunadamente, vivimos en un tiempo en el que no es la intención en ningún caso. Estoy convencido que nadie intenta cambiar los guiones por antojo y que, por supuesto, no se censura nada de lo que se dice en las versiones originales a la hora de hacer el doblaje. No creo que el pasado tenga por qué cuestionar el presente de esta magnífica profesión. Sí, Ana. Yo estoy de acuerdo, absolutamente. Claro, la censura existía en esos momentos en todo, ¿no? En el doblaje, claro, que era un poco impresionante, ¿no? Porque te cambiaban y la gente muchas veces ni se daría cuenta, ¿no? Pero claro, existía, claro, eso es lo más impactante, pero existía en todo y afortunadamente hoy no existe, ¿no? Entonces, ese punto yo creo que no cuenta. Al contrario, yo creo que hoy lo que sí es cierto es que en algunos momentos, cuando en nuestro idioma, o por mucho que sepamos los otros idiomas en los que están hechas las versiones originales, no seamos capaces de comprender algunas expresiones locales que se nos escapan, aunque podamos hablar inglés o francés, los adaptadores y los directores de doblaje saben cómo adaptarlo a nuestros usos y costumbres para que sintamos esa intención. Y eso es muy de agradecer. ¿Hay algún episodio de esta censura, el doblaje como censura que se utilizaba durante el franquismo, que para nada debe desmerecer la profesión que vosotros ahora mismo estáis defendiendo, pero que suena que suena cómico resaltar, que, como por ejemplo con Mogambo, que cambió, que en la original se trataba de un adulterio y al doblarlo pues se convirtió en un incesto, porque Franco o su régimen intentaba tapar un adulterio? Hay casos pues bastante cómicos como este, ¿no? Pero pues que ya sí, digo... porque no sé por qué es mejor un incesto que un adulterio, aparte de todo. Sí, pero ya digo que no debe en este caso, desmerecer la posición. No solo en el doblaje, también en la forma de escribir y de interpretar las películas de aquel entonces existía mucha picaresca afortunada que de alguna manera burlaba también la persecución de la censura, y eso es algo para recordar con todo el cariño. Otra de las críticas que se le hacen al ejercicio, a la profesión de dobladores, que sois muy poquitos y eso provoca que muchos actores reconocidos por todos tengan la misma voz, y eso puede hacer perder la personalidad, digamos, de del actor, si tú lo escuchas de fondo no sabes si es uno, si es otro, y esto se hace todavía más evidente cuando esta voz se utiliza también para otros fines, como son los anuncios. Yo ahí estoy de acuerdo, porque hay algunos actores que son tan buenos, que no nos dejan trabajar a los demás, y me da muchísima envidia. Escuchamos a este respecto al compañero que hace las voces de Jack Nicholson y de Marlon Brando, en este caso haciendo también la voz para un anuncio, para que veamos si, en nuestra opinión, se pierde así un poco el espíritu del doblador. Atención, animales acuáticos en estado salvaje. Domestícalos, no permitas que derrochen nuestra agua. ¿Qué os parece? Hay una anécdota también con este compañero, ¿no? Y es que hubo una vez que se hizo un anuncio de televisión en el que salía no Jack Nicholson, sino el doble Jack Nicholson, y como era la misma voz, y decía aquello de yo no soy Jack Nicholson, soy el doble de Jack Nicholson. La gente llegaba a pensar que era él realmente. Bueno, dejamos de hablar de la etapa más antigua del doblaje aquí en España y vamos a hablar ahora de la situación actual. ¿Cuál creéis que será el futuro de este negocio? ¿Creéis que realmente la versión original va a seguir tomando peso y cuál creéis que es el futuro de la profesión? Pues ¿Ana? Sí, Juan, gracias. Yo, por ejemplo, lo que habéis comentado antes sobre que ahora se ven muchas series en Internet en versión original y entiendo que sin subtítulos, claro. Con subtítulos. Sí, porque últimamente pues hay mucha afición por las series y hay gente que a medida que se está emitiendo incluso la subtitula. Ah, vale, es que había entendido que no. Bueno, entonces, de todas formas, yo pienso que el doblaje va a seguir existiendo. Que hay un público, quizá disminuya el público para la televisión o para otro tipo de emisiones, pero no creo que todo el mundo se vaya a meter a ver series en versión original en Internet. Entonces, yo creo que no va a desaparecer, si esa era la pregunta última, ¿no? Yo considero que esta situación tiene mucho que ver con dos parámetros muy distintos. Uno es la elección del público, por esta parte se puede confiar en que mucha gente sigue prefiriendo la versión doblada y siga disfrutando con ella y demandándola, pero por otra parte no podemos olvidar, por desgracia, las condiciones económicas del mercado. Y posiblemente esto también influya para que las mayores, como le llaman, las grandes productoras, de alguna manera estén deseando que la versión original se implante cada vez más, porque se supone también un ahorro importante en sus cuentas de producción. Es una responsabilidad para vosotros afrontar el doblaje de una película, y lo sabemos, pero también es cierto que en algunas ocasiones, teniendo en cuenta que es lo mayoritario, el doblaje es el que, las películas dobladas son las que más exponen las salas de cine y básicamente todo el mundo accede a las películas americanas a través del doblaje. Tenemos ejemplos como el del Resplandor, ¿no? Tantas veces acudimos a ese ejemplo para dibujar una película que es francamente maravillosa y que vio minado su éxito en la taquilla española por un doblaje desafortunado. Quiero decir, yo no me atrevería a decir que fue minado su éxito en la taquilla. Hoy en día seguimos recordándolo como una de las películas más importantes de nuestro cine reciente, bueno, reciente, por decir algo, yo que ya soy muy mayor. Y de cualquier manera, sí es cierto que es una película que ha dejado un referente en cuanto al mundo del doblaje, porque se eligieron unas voces de actores que quizá no eran los más duchos, ¿no?, en el doblaje en ese momento. Pero hoy en día nadie recuerda la película El Resplandor sin esa parte romántica y cariñosa del doblaje de Verónica y los profesionales que estuvieron ahí. ¿Ana? Sí, bueno, pues yo creo que taquillera fue de todas formas, ¿no? Y que es un poco como en una película, o sea, como el director de una película, ¿no? Si un director de doblaje no elige bien, pues es cierto que se puede cargar una película. Igual que una película con actores maravillosos, si no está bien dirigida o el guión no es malo, ¿no? Yo creo que eso... Hablábamos de la... Quizá me estaba anticipando. En cuanto al futuro de la profesión, yo creo que al final, como en todo, la última palabra la va a tener el consumidor. Si las versiones originales empiezan a tener cada vez más éxito en las salas de proyección, las distribuidoras sin duda optarán por tener más salas con versión original. Si los consumidores y los usuarios del cine siguen optando por ir a las salas con versión doblada, evidentemente hay que respetar la selección y la elección del espectador y seguirá viendo películas dobladas. Bueno, pues estábamos ahora hablando de la industria como tal, del doblaje, pero vamos a hablar de los actores, los que sustentan este trabajo, y para eso vamos a escuchar un fragmento de ese documental del que hablábamos antes. todos nos podemos dedicar más o menos a hacer doblaje o hacer cine o teatro, televisión. Entonces es una faceta más, una forma de ganarse la vida, ¿no? Hay compañeros que igual no lo entienden o... Creo que se refería a los compañeros de cine español. Ah, de cine, nos odian. Nos odian. Mi madre es que están claras. No, no. Un poquito. Nos odian. Hombre, a mí no sé si me odian. No. Me da hombre. Igual que me odien. Los actores de teatro y de cine, de directa, esos a matar. El doblaje, como si fuéramos una porquería. Eso es así, y la realidad es así. Nuestros propios compañeros nos envidian. Cuando de repente una persona tiene la posibilidad de entrar en el doblaje, hay una mayor continuidad porque el elemento televisión, el elemento cine, come muchísimo más, ¿no? Y por lo tanto, esa posibilidad de trabajar más a menudo realmente te da unas posibilidades de comer todos los días, cosa que siendo actor simplemente no siempre las hemos tenido. Bueno, ahí estábamos escuchando diferentes posiciones. ¿Cuál es la verdadera situación de los actores y las actrices de doblaje? Qué gran verdad que al final lo que queremos es comer todos los días. Sí, si bueno, es que... la verdad es que adelante. Aquí igual me tenéis que sujetar un poco. Yo creo que la situación es tremendamente, tremendamente mala, ¿no? Quizá tú, Juan, lo vives de otra forma. Yo todavía no he podido entrar, digamos, en la industria. Es muy complicado. No lo ponen nada fácil, cada vez peor. Entonces la verdad es que es duro. Cuando tienes una formación, has dedicado tiempo, dinero, ilusión y piensas que puedes trabajar en eso y te van cerrando las puertas. Yo no digo que vengan a mi casa a buscarme, pero es que yo he ido a muchos sitios y... Ahora, sinceramente, a ver, en este punto de la conversación, es donde yo podría reconocer que les tengo una grandísima envidia sana a los maestros que hemos escuchado, a todos los compañeros que hoy en día ejercen la profesión del doblaje todos los días de la semana, tanto para distribuida, o que es el cine, como para televisión, porque al final, bueno, pues yo he tenido la suerte de meterme en otro pastel de la profesión, que es el de la publicidad y es el de la narración, ¿no? Pero sin duda no dejo de reconocer que lo que ocurre en esta profesión, para los que se inician o para los que intentamos en cualquier momento poder participar en una buena producción, es el mismo problema en el que se enfrentan otros profesionales de diversas profesiones, lógicamente. Le puede pasar igual al arquitecto que está deseando ser Norman Foster, pero aún no ha tenido la oportunidad. Sin duda, lo más importante es la vocación, lo más importante es la devoción y esperar la oportunidad y aprovecharla, por supuesto, una vez que esté ahí. Ana niega con la cabeza escuchando las palabras de Juan. Yo esto no, bueno, no sé si tampoco me escucharán los que podrían dar trabajo, ¿no? No irá muy a mi favor, pero yo no estoy de acuerdo contigo, Juan. Yo, por ejemplo, he tenido oportunidad de hacer bastantes casting para trabajos como actriz y, sin embargo, los casting o convocatorias a nivel de doblaje están muy cerrados a gente, bueno, pues directamente enchufada o gente muy conocida o este tipo de cosas. Por mi edad te puedo decir que la esperanza es una magnífica compañera, y que eso mismo estás comentando ahora lo hemos comentado todos en nuestros inicios muchas veces, y un día de repente la cosa ocurre y bueno, pues ahí se inicia ya una andadura, y yo creo que es encadenada, ¿no? Una vez que ya empiezas a trabajar con un equipo de dirección, un equipo de producción de doblaje, pues es más fácil, lógicamente, que si conocen tu registro y saben cómo adaptar tu capacidad a algunos personajes, pues poco a poco vaya ocurriendo más veces y vayas entrando más producciones. Sí es cierto que desespera la espera muchas veces, pero una vez que ocurre, el resultado merece la pena. El extracto que escuchábamos de este documental, Voces en imágenes, nos introduce en dos debates. Por un lado, el que ya hemos comentado de la relación tensa, evidentemente, entre los actores de imagen y los actores de voz, por decirlo de alguna manera. Y, por otro lado, este tan consabido término, que no sale literalmente en el documental, pero que sobrevuela el ambiente un poco, que es el adjetivo, ¿no?, de mafia, ¿no?, que se le pone mucho al doblaje. Supongo que tendrás... Es de lo que estamos hablando, pero por ponerlo en nombres y apellidos, se refiere mucha gente al doblaje como una mafia más que como una profesión. ¿Qué tienes que decir a eso, Juan? Sí, hay un chiste muy antiguo, ¿no?, que habla de eso, ¿no? Esto del doblaje es una mafia absoluta. Pues sí, evidentemente. Yo creo que como en todo, las relaciones, sobre todo el tener la oportunidad de mostrar tus capacidades, es importante. una vez que ya lo has hecho, lo demás ya me parece a mí que, bueno, no tiene mucha cabida a la hora de hablar de los profesionales que se dedican al doblaje y la dirección. Si hablamos ya de los productores y de los propietarios de los estudios donde se desarrolla ese doblaje, ya ahí evidentemente no podemos entrar porque no soy uno de ellos, y cada uno irá tirando para sus intereses y empezarán a buscar fórmulas para que les sea más económico, para poder disponer de cada vez más profesionales con un menor coste, y eso ya es otro tema aparte, ¿no? Pero no favorece este argumentario el hecho de que cuando de repente se introduce una nueva voz en el doblaje suelen ser actores conocidos, o cantantes, o humoristas, es decir, hay profesionales como Ana que están buscando un trabajo y cuando se abre un poco de par en par las puertas para una producción de dibujos animados, por ejemplo, o tal, suele tirarse, ¿no?, de voces que son conocidas en, como persona, no como dobladores, y eso hace un flaco favor, en mi opinión, a la profesión. Yo, Ana, creo que te toca responder. Sí, yo ahí estoy totalmente de acuerdo. Creo que utilizan esas imágenes para vender. Únicamente porque, bueno, unos pueden hacerlo bien y otros mal, evidentemente, ¿no? Pero básicamente lo utilizan porque es una cara conocida y es un reclamo y la gente va a ir porque, ay, voy a ver cómo dobla este, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso sí, desde luego. Es cierto que como reclamo, de hecho, funciona, si no, no lo haría, lógicamente. No estamos hablando de la irrupción de actores y profesionales del mundo de la comunicación como Santiago Segura, por ejemplo, como José Mota, como Florentino Fernández, todos estos, lógicamente, han llegado ahí y creo que no lo han hecho nada mal, en principio. También es cierto que hay otros muchas voces de doblaje que quizá no nos damos cuenta, que van entrando poco a poco, que empiezan muy jóvenes y que desde ese momento ya empiezan a formar parte de la profesión y poco a poco se van introduciendo en nuestras vidas, en nuestros oídos y en nuestra memoria, y a eso no los tenemos en cuenta, pero son muchos más que los que las caras conocidas, sin duda, ¿eh? Son muchos más. Una cara conocida puede ser una o dos voces, en el caso de Shrek, por ejemplo, era Juan Muñoz y José Mota de Cruz y Raya, y el resto eran algunos cameos, pero también había muchos profesionales, incluido Antonio Banderas, quien ha sido criticado tantas veces por haberse doblado tan mal a sí mismo al principio, que eso es algo, pues, evidentemente muy relativo, pero que ahora, sin embargo, ha triunfado en el mundo haciendo doblaje del gato de la película, ¿no?, de la serie de películas. Yo la verdad es que no me gustaría decir que estos puestos están siendo ocupados por en todo caso, actores de imagen que, bueno, que también tienen esa posibilidad de poder doblar y de poder interpretar. Sí, al hilo de lo que decía sobre Antonio Banderas, a veces resulta bastante extraño escuchar cómo precisamente Antonio Banderas o Penélope Cruz, Javier Bardem, Paz Vega, en fin, actores españoles que han conseguido estar en Hollywood, pues cómo cuando llegan esas películas en inglés a España son otras personas las que doblan sus voces, y a veces eso suele ser bastante extraño, ¿no? Bueno, eso es un reflejo del respeto que tienen por los actores de doblaje de nuestro país y a los que incluso les brindan la posibilidad de aportar su trabajo y embellecer su obra original, ¿no? Escuchamos al hilo de esto el segundo estrato que tenemos preparado del documental Voces en Imágenes, que refleja precisamente el tema que estamos tratando ahora mismo. Partiendo de que el doblaje es un fraude, luego no lo hacemos mal. Y es que es la gran realidad. El doblaje es una traducción, es un apaño, es para que la gente entienda lo que han dicho unos señores en determinado idioma. Es un engaño, es una trampa, pero evidentemente es un trabajo muy útil porque llegamos a cientos de miles, millones de personas. El público se acomoda al doblaje, es decir, en líneas generales, la mayoría de público prefiere el doblaje, porque así se evita el tener que estar leyendo y perderse muchos trozos de imagen. Claro, entre el subtitulado y el doblaje, me inclino por el doblaje. Ahora, lo ideal es el sonido original, que duda cabe. No nos engañemos. El ver el trabajo del actor en su máxima expresión, eso incluye la voz y en el idioma en el que hable, sea inglés o mongol, es igual. Es ver el trabajo del actor al completo, ¿no? Claro, el cine puro es la versión original, que duda cabe. Pero el doblaje es una traducción. Esto también ocurre en literatura. Pero si esto es una traducción audible, señores. ¿No se traducen las novelas? Hay mucha gente que habla inglés y otra que habla francés, pero que hablen alemán, que hablen ruso, que hablen griego, que hablen chino, que no hay. Y entonces yo creo que mientras estás leyendo un texto en una película, te estás perdiendo muchas cosas que pasan en esa película. Situaciones, miradas, en fin, muchos sentimientos que se están reflejando en ese momento. En algunos casos, pues bien, como bien decía esta actriz de doblaje, pues sí que se puede justificar más, ¿no? Pues el público mayoritario está más acostumbrado a ver películas en inglés, en francés, pero sí que es más resulta más chocante pues ponerte a ver una película en japonés, en mongol o en, me da igual, en serbo-croata con subtítulos, ¿no? Hombre, la perversión es la misma, ¿no? La perversión al final es la misma, ya sea en mongol, ya sea en inglés o ya sea en mandarín. Al fin y al cabo estamos hablando de no perder la voz del actor original, aunque no lo entendamos. El resultado es el mismo. Lo que sí es cierto es que se ha hablado de que es una traducción, al fin y al cabo lo es, pero es una traducción emotiva. Bueno, pues vamos concluyendo este tiempo de coloquio. No queremos que nuestros invitados se queden con nada que decir. Ana, como aspirante a dobladora, ¿qué impresión te llevas escuchando a Juan y hablando un poco de tu pasión, ¿no? Un poco, que es el doblaje. Bueno, yo oye, creo que... Mí... Sí, Juan. Disculpa, no os oigo muy bien ahora. Para mí simplemente deciros que ha sido un auténtico placer que me llaméis para esta tarde, que ha sido una conversación muy agradable, que espero no haber molestado a nadie con mis comentarios, que son opiniones absolutamente personales. Y en todo caso, sobre todo deciros que para mí es un motivo de orgullo y satisfacción, como diría por ahí, el poder estar con vosotros en esta emisora maravillosa, nacida al calor de un movimiento que esperemos que siga sus pasos como lo está dando hasta ahora y que siga motivándonos a todos para un futuro mejor. Por supuesto, invitaros a que tenemos que compartir porras que sean con café y en una buena conversación. Ana, una última valoración. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con Juan en lo de que estoy muy contenta de estar aquí en Agora Sol. Y bueno, luego tenemos distintas opiniones, obviamente, porque estamos en distinta situación. Y bueno, tampoco creo que quiero que quede el recuerdo como de que es una queja, ¿no? Lo mío, bueno, pues es una situación habitual. Lo haremos con porras con café. En cualquier caso, ha sido un placer contar con estas dos portentosas voces aquí en Agora Sol. Y gracias. Os esperamos para siguientes ocasiones. Un saludo y muchas gracias. Cuando queráis. Gracias. María, Fran, Ana, un beso fuerte para todos. Un abrazo, Juan. Hasta luego. And race from this whole Sin duda, esta semana ha tenido un gran impacto informativo en cuanto al movimiento 15M se refiere, pero también lo que concierne a la situación política y económica cuyo cambio reivindicamos desde aquí, desde este movimiento. La bolsa ha estado temblando toda la semana, el gobierno también se tambalea, y mientras, la Policía Nacional ha mantenido un blindaje sobre Sol que finalmente se rompió ayer. Y para analizar todos estos temas en nuestro tiempo de tertulia, contamos hoy en Ágora Sol con la presencia de Antonio, de la Comisión de Economía, con Josep Llobert, de la Comisión de Legal de Barcelona y abogado, y con Estefan Grueso, documentalista y que ha estado retransmitiendo los últimos eventos por Twitter de una forma muy activa. Buenas tardes a los tres. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes desde Barcelona. Sí, tenemos ahí tenemos a dos de los contertulios que están por teléfono. Antonio lo tenemos aquí en el estudio. Vamos a ver cómo podemos llevar a cabo esta tertulia. Bueno, antes de nada, pues sin duda tenemos que hablar sobre el tema principal que nos concierne, pues este que comenzó con el desalojo de Sol y del Paseo del Prado el martes y que después se desarrolló pues con un bloqueo policial sobre Sol y que, bueno, pues que esto repercutió en las diversas protestas que se han ido llevando a cabo esta semana. Una primera valoración de parte de los tres. Bien, nosotros en Legal en Barcelona, la última reunión que tuvimos, siguiendo adelante un trabajo que ya estamos haciendo, creo que es el momento de hablar de qué policía queremos para el siglo XXI. Yo creo que es más importante que nada en este momento dar seguridad en el tipo de policía que los ciudadanos creemos que hemos de tener para el siglo que entra, que lógicamente poco o nada que tiene que ver con la policía que hemos visto. Estefan. Sí. Mira, yo por mi parte, a mí me sorprendió el desalojo en el sentido que si yo no sé si los policías o sus responsables o los gobernantes o la delegación del gobierno si hubieran estado un poco atentos a nuestra asamblea, a nuestras actas, se habrían dado cuenta que nosotros estábamos en ese momento ya intentando resolver el problema de desalojarnos. En el sentido que nosotros comprendemos que no podemos tener una presencia permanente en determinados sitios, y eso se estaba resolviendo, a lo mejor de una forma un poco lenta, un poco caótica, así como lo hemos hecho todo, pero digamos que estábamos en ello, ¿no? Entonces esa acción así causó cierta irritación. Por otra parte, yo entiendo que esa misma noche, si nosotros hubiéramos podido entrar en la Puerta del Sol, habríamos estado unas horitas hablando de nuestras cosas y nos habríamos ido a casa, pero ese bloqueo que siguió fue lo que indignó y lo que hizo que fuéramos más y más a la calle, ¿no? Antonio. A lo que ya se ha dicho, simplemente añadir la perplejidad también en lo que fue la actuación posterior, en cuanto a que después de desalojarse durante días se mantuvo impenetrable Sol, no se podía entrar y al final se ha visto que las medidas, además de desproporcionadas, no han valido para nada. El movimiento ha conseguido volver a entrar, se quería que no hubiera acampadas y no las hay. Y simplemente un pequeño comentario es que esto también, lo que ha pasado en estos días, especialmente el jueves, incide un poco en la impunidad policial que se ve incluso en actos tan pequeños como es, incluso a nivel de calle me refiero. No quería desaprovechar la oportunidad que nos brinda el tener de nuevo a Josep Llobert a los micrófonos de Ágora Sol para retroceder una semana. Desde aquel martes del desalojo de Infosol al miércoles en el que se desaloja el Palacio de Congresos, el Paseo del Prado, y que previamente va precedido, quiero decir, por una ruptura de la interlocución de la Comisión de Legal de aquí de Madrid con la policía de la capital. No sé si Josep estuvo al tanto de esa interlocución cuando todavía era efectiva, del momento en el que se rompe, cómo puede afectar esto al movimiento, Josep. Yo creo que sencillamente es una ruptura temporal, es decir, ambas partes necesitan enlazar para llegar a soluciones de problemas que les son inmediatos. Yo no le daría más importancia de la que cada uno de alguna manera ha enseñado los dientes, y por lo tanto yo creo que en cuanto volvamos de vacaciones volverá a haber un enlace permanente entre las fuerzas de seguridad y los indignados. No le daría más importancia que la que tiene de una ruptura puntual. Otra cosa es que de alguna manera hay profesiones y elementos que se nos han hecho viejos y por lo tanto hemos de pensar en, como ciudadanos, qué profesiones, y en este caso la policía, cuál queremos que sea para el siglo XXI. Por cerrar este tema, Josep, ¿consideras que en algún momento, desde aquel miércoles, incluso antes, desde que nació el movimiento 15M, se ha hecho algo ilegal desde el movimiento? Me refiero a ocupar el Palacio de Congresos o acampar en él, Paseo del Prado, Plaza del Sol, todo lo que se nos achaca y por lo que la policía ha cargado en ocasiones con violencia contra los indignados. ¿Consideras que a nivel legal tiene alguna razón para haber hecho esto? Vamos a ver. Entiendo que delictivo no. Contravención de normas administrativas, sí. Pero por una contravención de una norma iniciativa no se le pueden hinchar los morros a nadie. El problema es que la proporcionalidad de la norma infringida y el resultado obtenido por parte de la policía es absolutamente estratosférica. Y ese es un problema importante. ¿Qué opináis los demás? Estefan, por ejemplo. Sí, yo... Sí, es quizás la proporcionalidad, por supuesto, ¿no? También yo creo que han ido las fuerzas de orden público y las personas que lo dirigen actuando de una forma torpe y siempre retrasado por... digamos, como contrapunto a acontecimientos, ¿no? Porque han intentado distintos movimientos, han visto que no funcionaban. Cualquier tipo de actuación ha llevado siempre a que más y más gente se sumara a la protesta y entonces no han sabido gestionarlo, ¿no? Deberían haber intentado interlocutar o tener más paciencia y ya digo que yo entiendo que del movimiento somos conscientes que nosotros no podemos ocupar Madrid siempre cuando queramos y no se trataba de eso. ¿Que se estaban causando algunas molestias? Pues quizás sí, pero deberían de haber sido más pacientes y gestionarlo de otra forma, ¿no? Yo creo que si cuando nosotros decidimos desalojar Sol y dejar un punto de información, si alguien, no sé nuevamente quién es, si el Ayuntamiento de Madrid, la comunidad, el gobierno, hubiera negociado y nos hubiera proporcionado la petición que había, que era poner un puesto de información, y nos hubieran dado un kiosquito pequeño allí con un punto de luz, una línea de teléfono para poder dar durante determinado tiempo nuestras reivindicaciones y dar información, nos habríamos ido todo y habría sido todo perfecto, habríamos desaparecido y no habría habido ningún problema, ¿no? Pero esa posición de aquí no se hace esto porque yo lo digo, y bueno, como bien decía Josep, ha habido mucha desobediencia, mucha falta, ningún delito por nuestra parte, y la contestación ha sido absolutamente desproporcionada. Yo estuve en la carga policial de hace 2 días y fue realmente brutal, vaya. Antonio. Totalmente de acuerdo con lo que se ha señalado, y lo único, preguntarme si la errática actuación de las fuerzas del orden y sobre todo de tanto de la acción del gobierno como del ayuntamiento o quien corresponda, se ha debido a ese nerviosismo por la inminente llegada del Papa a Madrid. Enrique, que también está en nuestra mesa, no sé qué opinas tú. Yo apunto y aprendo. Está dibujando mientras nosotros mantenemos esta tertulia. Ya que Fran preguntaba sobre si se ha podido cometer algún tipo de ilegalidad desde que empezó el 15M y durante la acampada, me pregunto y os lo pregunto a vosotros, a los tres, a los cuatro también, Enrique, si quieres apuntar algo, ¿qué medidas legales se han podido romper por parte de la policía al blindar Sol? Vamos a ver, hay una cosa que yo creo que es muy importante, que es el comunicado que hace el Sindicato Unificado de Policías con fecha 5, uh-huh. O sea, con fecha ayer, en el cual ellos mismos reconocen que se está vulnerando la Constitución. Realmente yo creo que es un... Quien no lo haya leído es importante de leer para que, porque nos dicen bien claro que ni son ni quieren ser nuestros enemigos, que están allí porque tienen que estar, pero ni son ni quieren ser nuestros enemigos. Entonces yo daría un paso más, es decir, yo creo que es el momento de si realmente los sindicatos policiales están evolucionando en este sentido, de pasar de tener infiltrados a tener observadores, porque realmente la sociedad del futuro necesitará una policía y realmente esa policía que necesitará la sociedad del futuro se ha de construir entre todos. Yo realmente, quien no haya leído ese comunicado, que lo lea. Por otra parte, yo entiendo que es absolutamente importante entender que aquí hay una clarísima responsabilidad, igual que el 27M en Barcelona, hay clarísima responsabilidad de unos mandos políticos o técnicos que bajo la frase de a mí no me chulea nadie, ya estos les voy a hacer lo que sea. Y estamos en una repetición de lo que vivimos en Barcelona del 27M. Te has adelantado precisamente perdona, Josep, decía que te habías adelantado precisamente a la siguiente cuestión que iba a lanzaros acerca de ese comunicado del sindicato de policía, que venía a colación de la pregunta que haces al inicio: ¿qué policía queremos para el siglo XXI? Hay dos lecturas de ese comunicado. Una es la que tú dices, tal vez el sindicato esté por un buen camino. Recordemos que ese comunicado dice, entre otras cosas, que los mandatos que reciben y que acatan son ilegales en muchos aspectos. La delegada del gobierno incita a cometer ilegalidades a la policía, eso dice el comunicado, pero también puede sonar a que la policía se lava las manos de alguna manera, y a veces hay manchas, como las manchas de sangre, que muchos de ellos se llevaron el miércoles 25 en sus trajes y en sus cascos, que son difíciles de quitar con palabras. Indiscutiblemente, uh-huh, hemos de tener una cosa clara: el artículo 5 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que también sería bueno recordar y que lo leyésemos todo, dice una cosa muy clara: cuando un policía levanta la porra, es responsable del daño que hace con ella, él personalmente. Uh-huh. Es decir, independientemente que puede haber lo que pueda haber, los policías que agredieron a Gorka, al periodista, ellos son responsables del uso de la fuerza. Lo que pasa es de que hasta ahora nadie se preguntaba el por qué. Y a partir de que un momento de que hay los indignados, hay unos señores que levanten el dedo y preguntan: ¿y usted por qué me pega? Y claro, este cambio ha sacado de su sitio la filosofía de la policía. Y un poco es lo que se ha ido viviendo. Hemos pasado en 24 horas de peinar a todo aquel que se atrevía a increpar a un policía, ni que sea con palabras medio altisonantes, a dejar campo libre para que la gente vaya sol, sin ningún tipo de policía por medio. Eso es pura indicación de que no saben qué hacer con los indignados, no saben qué hacer con ese nuevo modelo de gente que sin violencia está cambiando la sociedad. A ver, yo más o menos he podido conseguir una cierta notoriedad por el tema de Teddy Bautista y las GAE, pero yo estoy seguro que si sin el 15M, yo no sé si el señor Teddy Bautista hubiese pasado por la cárcel. Sin el 15M, yo no sé si Camps hubiese dimitido. Sin el 15M, yo no sé si hubiésemos avanzado hacia una participación más directa del mundo político. Realmente, yo creo que se han conseguido en 90 días, cosa que yo, 3 meses atrás, hubiese dicho que estamos locos si lo hubiésemos conseguido, Estefan, tú que has vivido las protestas de los últimos días en primera persona, bueno, ¿cómo valorarías esto sobre lo que estamos hablando? Mira, yo creo que Josep tiene razón en todo lo que dice. Una cosa es verdad, y es que esto ha sido un proceso de educación para la ciudadanía. O sea, nosotros en estas 4, 5, 6 semanas hemos aprendido muchísimo sobre derechos que tenemos, también sobre obligaciones, sobre leyes, sobre lo que es un delito, lo que es una falta, los distintos poderes, la policía. Y eso me parece una cosa impagable, porque nos hace mejores ciudadanos, ¿no? Después cada uno usará esa información como crea, pero el tenerla me parece impresionante, ¿no? Y también copiando a Josep, yo voy también a recomendar una lectura que me parece imprescindible. Y ha sido en concreto una sentencia de una juez de Las Palmas sobre un desalojo en aquella ciudad. Y entonces una sentencia que es muy distinta a todas las demás. Es un repaso en toda regla, ¿eh? Sí, es como... No sé, a la policía. Es, Sí, pero a mí personalmente como ciudadano me ha servido para aprender muchas cosas. La sentencia además sirve un poco como Google, en el sentido que te dirige a distintos reales decretos y leyes y aprendes un montón de cosas. Allí te explica perfectamente, o sea, leyendo la sentencia, que son creo que 7 páginas, y yéndote un poco a las leyes que indica la sentencia y las referencias que hace, para una persona como yo que no tiene ni idea de temas jurídicos, aprendes un montón de cosas. Aprendes definitivamente cómo se tiene que identificar la policía y cómo no, qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden hacer. Y por lo cual yo recomendaría esa sentencia. Yo creo que está colgada en tomalaplaza.net, no sé exactamente dónde, sí. Pero yo recomendaría a todo el mundo que la buscara y la leyera con atención, porque se aprenden muchas cosas, ¿no? Y ese conocimiento ya se nos queda, ¿no? Y ese proceso por el cual la ciudadanía se está acostumbrando a exigir sus derechos, a pedir responsabilidades, es un camino de una sola dirección. Con lo cual, cualquier avance que hagamos en esa dirección es crear una mejor ciudadanía y una mejor sociedad, ¿no? En este caso, pues, tenemos esta especie de conflicto, como lo llamemos, entre los llamados indignados, que yo no llamo ciudadanos, y las fuerzas del orden público, los representantes, y nuestro representante, digo, pero toda esta gente que estamos participando en esto, de verdad que esto ya se nos queda para siempre, ¿no? Nos hemos impregnado de este conocimiento, de estos derechos, de estas posibilidades, de saber si un policía debe llevar numerito o no, de qué es lo que puede hacer, de qué es lo que no puede hacer. Y bueno, nadie tiene intención, ni deseo, ni, no sé, de volver a encontrarse con un policía en estos términos ni nada, pero, joder, estamos aprendiendo nuestros derechos, vamos a ejercerlos y, bueno, vamos a crear un mundo mejor para todos, ¿no? Antonio, tú que estás involucrado en la Comisión de Economía, ¿qué puedes aportar en este sentido? Pues la verdad es que no mucho, porque los expertos han hablado y yo creo que bastante bien. Si acaso decir que en cuanto al comunicado del Sindicato Unificado de Policía, personalmente yo lo contextualizaría, y lo digo como pregunta, en cuanto a el enfrentamiento que este sindicato mantiene con el actual gobierno central. Y no sé en qué sentido, también con el tema de que ya se ha dicho de lavarse las manos, como segunda lectura del comunicado, está también el lanzar una pollita al gobierno central y al candidato, hasta hace muy poco, ministro del Interior. Al hilo de eso, vamos a escuchar lo que decía Alfredo Pérez Rubalcaba sobre las protestas de los últimos días. Tenemos unas declaraciones suyas que ofreció precisamente ayer en Soria, y esto es lo que decía. Quienes forman parte del movimiento del 15M tengan un punto de información, de poder estar para hablar con la gente. A mí, un punto de reunión me parece que esa es una propuesta sensata sobre la que hay que dialogar con las autoridades. Dicho eso, tengo que decir lo mismo que decía cuando era ministro del Interior, ¿no? Si las manifestaciones son pacíficas, lógicamente la policía es tolerante porque es una policía inteligente, pero si hay violencia la policía tiene que actuar. Y 200 personas no pueden poner patas arriba en una ciudad, eso no puede ser. Que las manifestaciones continúen siendo pacifistas, nos pedía Rubalcaba. ¿Es verdad que eso que siempre se ha llevado muy a gala en el 15M y que se sigue llevando aún hoy cuando vienen maldadas, está un poco en entredicho por los acontecimientos de los últimos días? ¿Notáis que la opinión pública percibe este movimiento como un poco violento, cuando nosotros nos catalogamos y nos sabemos pacíficos? Mira, yo he estado en todas las manifestaciones de los últimos días. Y yo te puedo decir que en algunas de esas manifestaciones ha habido algún tipo de gente o que venía de fuera o menos integrada en el movimiento, no lo sé, un tanto distinta a la gran masa del movimiento, que la gran masa del movimiento son ciudadanos y familias, absolutamente tranquilos, ¿no? Aún así, no ha habido la más mínima violencia en todas estas manifestaciones. En la manifestación de la carga, que a mí me pilló allí y tuve que correr delante de la policía, que es una cosa nueva en mi vida y que no pensaba que me iba a pasar en mi vida, no pasó absolutamente nada. Un señor puso un cartel, otro señor hizo, no pasó nada. Precisamente, volviendo a la sentencia que os comentaba antes, uno de los reales decretos a los que te lleva es uno que pone un párrafo que creo recordar que dice que la policía antidisturbios tiene siempre, en una situación de este tipo, tiene siempre que avisar antes de actuar. Solo pueden actuar en caso de que haya armas o haya violencia. Y esa noche allí no había ni armas ni violencia. Así que yo creo que el exministro y candidato del PSOE, Rubalcaba, a menos que las 200 personas que hacen lo que quieren se refiera a los antidisturbios que hay allí, pues yo creo que está bastante equivocado y debería salir a la calle un poco y ver la realidad. Josep, ¿tú querías decir algo? En primer lugar, por viejo, pues a mí me tocó ya en su momento correr delante de los antidisturbios y más o menos sé cómo funciona esto. En segundo lugar, yo creo que hay un tema importante, que es que el talón de Aquiles del movimiento precisamente es la violencia. Y en los primeros que han de señalar los manifestantes en cualquier reunión, en cualquier manifestación, es aquellas personas que incitan a la violencia. Por decirlo de alguna manera plástica, a los policías hay que tratarles de usted. No hay que romper nada, no hay que hacer nada. Y hay gente, también en el lado de los indignados, que se ha apuntado básicamente a última hora, que viven del conflicto. Y esa gente son los que se pueden cargar el movimiento. Y esa gente hay que señalarlos en cada momento. Y quien tenga problemas judiciales o policiales y quiera utilizar el movimiento, ha de quedar tan retratado como el primero. Eso se ha estado haciendo, ¿eh? Tanto en las manifestaciones como en la plaza. En general, siempre cualquier acto de violencia, o llama incluso de agresividad, ¿no? Incluso estos últimos días, incluso los gritos, ¿no? Típicos gritos manifestantes de manifestaciones donde se hace referencia a la policía en tono peyorativo o algo, estos días se han evitado. Cuando una persona intentaba o comenzaba a gritar uno de esos gritos, la masa le callaba. Actos violentos es que no ha habido la más mínima posibilidad de hacerlos, porque es que no había, ¿no? Con lo cual ha existido ese control. Evidentemente, en una masa tan grande siempre hay 4 o 5 personas que pueden hacer lo que quieran, y es muy fácil hacerlo, y es muy fácil sembrar el caos y hacer 3 tonterías, ¿no? Aún así, lo que a mí más me irrita de la carga policial en concreto es que no pasó nada que yo viera, y que nadie de las personas que yo conozco estuvieran allí, o de la prensa, nadie ha visto nada. Ha sido totalmente arbitrario, ha sido violento, han asustado mucho. Lo único que han conseguido ha sido tener que abrir la plaza al día siguiente, porque si vuelven a cerrar la plaza ya no somos 5.000, somos 10.000. Es que es así. ¿Y qué opinas, Estefan, como documentalista, de que una de las medidas que haya tomado la policía estos días sea el de requisar las memorias gráficas o las memorias de los teléfonos móviles, de las cámaras fotográficas, para quitar cualquier tipo de prueba de lo que sucedía en Sol? Bueno, eso debe ser absolutamente, no diría yo, pero debe ser absolutamente ilegal. Pero vamos, lo que han conseguido es lo siguiente, y que nos eduquemos y que aprendamos. Yo personalmente tengo un iPhone con el cual hago muchas fotos, mando tweets y tal. Yo ahora he hecho una cosa, y es que le he puesto la contraseña. Yo cada vez que quiero usar mi iPhone, de despertarlo o como se diga, tengo que meter un código de 4 cifras, ¿no? Que es un coñazo, pero que lo he puesto. Y lo he tenido que hacer precisamente para que si en algún momento la policía me coge, no entre en lo que entiendo, y ahora nos dirá Josep, que es mi propiedad privada o mi intimidad, y mire mis mensajes, mis fotos, mi historia, y los borre o no los borre, ¿no? Entonces, que ellos empiezan a hacer esas cosas, nosotros empezamos a poner contraseñas. Que ellos empiezan a requisar cámaras, no sé qué y tal, perfecto, nos vamos a dedicar a hacer stream, a subir las fotos en directo a internet. O sea que, en fin, yo creo que tiene las de perder, vaya. Bueno, yo seguiré haciendo dibujos, espero que no me quiten el cuaderno. Como hablábamos anteriormente. Oye, perdona, Josep, quería comentar una cosa sobre al hilo de esto que estamos diciendo. Hace 3 semanas vinieron un par de documentalistas islandeses a Madrid, proyectaron una película que habían hecho sobre la situación allí. Bueno, ya sabéis que esto que pasa en Islandia no se ha visto muy poco en los medios aquí, ¿no? En el cine que fue la piscina de La Latina, un espacio que gestionan los vecinos, y ahí se veía una cosa que a mí me llamó mucho la atención, y es que durante una manifestación que derivó en violenta, los propios manifestantes hacían un cordón delante de la policía para protegerles de las pedradas, con lo cual se ganaron la simpatía de la policía, ¿no? Claro, alguno de ellos se llevó una pedrada, pero me parece una manera sensata, por poco habitual, de actuar, ¿no? Sí, Josep, tú querías decir algo a colación de lo que estaba contando Estefan. Dos cosas. Una, hemos de entender, y los policías lo primero, que un policía es sencillamente un ciudadano al servicio de los otros ciudadanos 24 horas al día. Y por eso, en el entendimiento democrático de lo que es la policía, que ese entendimiento no lo tienen los políticos y aún no lo tiene tampoco la policía, en cuanto lo entiendan, los ciudadanos defenderán a su policía, indiscutiblemente. Segundo, es un delito tan siquiera el acceder a lo que hay dentro de un teléfono, de un iPhone. Es un delito del 197, de 2 del Código Penal, y yo tengo puestas 2 querellas en los juzgados de Barcelona, precisamente la destrucción de datos de carácter personal. Es decir, cuando yo hago mi fotografía o tengo mi agenda, con mis datos de mis amigos, esto tiene una protección extra penal. Y a cualquiera que le pase, lo que ha de hacer es ir a denunciarlo a legal. Y legal ya se cuidará de hacer llegar la denuncia al juzgado. Es muy importante porque uno de los temores que tiene la policía, y nos hemos encontrado ayer en Barcelona, ayer justo yo tuve una reunión con la gente del movimiento que hace fotografía, es eso, que si nos piden los carretes, las cámaras, pues eso es un delito. Y no tengan miedo ustedes cuando te dicen, o me lo das ahora o te lo doy o me lo darás en comisaría, porque en comisaría seguro que no te lo van a pedir. La gente debe tener clarísimo. Imagino que está el acceso, solo el acceso a datos de carácter personal que pueden haber dentro de un móvil por parte de un policía es un delito. Josep, imagino que está protegido por la ley de la propiedad intelectual también, ¿no? Cualquier foto. Sí, sí, pero indiscutiblemente hay una protección específica porque en los dos casos lo que estaban buscando es tú con quién te llamas por teléfono, aparte de las fotografías, cuáles son tus amigos, la protección es máxima. Estamos hablando de hasta 7 años de cárcel, y pérdida de la condición de funcionario. Poca broma, Me vais a perdonar un segundo, pero sí, oyendo las palabras piscina, la latina y propiedad intelectual, tengo que hacer un poco de publicidad, Y es que el próximo día 10, a las 10 de la noche, en el espacio de la antigua piscina de la Plaza de la Cebada, va a haber una proyección de Copiad Malditos, que es el documental que produjimos sobre propiedad intelectual, y después habrá un pequeño coloquio, ¿no? Está promovido por Zuluarc, que es un grupo de investigación arquitectónica, y bueno, va a haber esa proyección con entrada libre, y ahí estaremos para echar la película y para hablar con todo el que venga. Pues ahí tendremos esa invitación. Y por ir terminando con este primer punto de nuestro debate, hay que recordar que deberíamos no caer en el juego de anular, digamos, todo lo que ha hecho el 15M, hablar solo de violencia policial, de respuesta por parte de los indignados, porque ha sido 2 semanas también con muchísimo contenido, la llegada de las marchas. Y aquí quería preguntarle a Antonio, que sentirá satisfacción personal también un poquito, de que esas propuestas que lleváis tantos meses trabajando han llegado finalmente al Congreso. Quería terminar con un poquito de luz estas semanas de actualidad del 15M. Bueno, pues la verdad es que por ese lado sí, se está extendiendo además, se ha traducido, que yo sepa, por lo menos al inglés, y se traducirá a más idiomas para que llegue a otros países, a otros rincones de Europa y fuera de ella. Y claro, la verdad es que todo eso es un efecto muy positivo, que todo lo que ha ocurrido estos últimos días, el jueves y demás, pues no es más que una pequeña mancha, y pongo entre comillas lo de mancha, en una actuación, en una actividad que lleva meses y que tú ya has señalado que efectivamente se han conseguido muchas cosas. Y también para cerrar este tema, me gustaría apuntar una última cosa y os pregunto a los cuatro, pues, ¿qué opináis sobre esto? Bien, la policía blindó Sol, pero ¿creéis que las protestas se convirtieron en una especie de digamos, batalla por la territorialidad, o no habría sido más adecuado que se reivindicase el uso de otras plazas ya que no podíamos acceder a Sol? No sé quién puede empezar a contestar. Yo lo primero que he de decir que es que estoy absolutamente alucinado que en agosto, día 5, cuando todo el mundo está pensando y está queriendo salir de vacaciones e ir a casa de un amigo o casa de la familia, o los que tienen más dinero a un hotel o a un viaje, que puedas reunir 10.000, 5.000 personas en Madrid. Es una cosa espectacular. Y quizá no habéis hablado de lo importante que es. No tanto por el número de personas, sino por el número de personas y las fechas del año en el que nos encontramos. Para mí es una cosa absolutamente espectacular. De la misma manera que poder continuar durante este agosto, con todo el movimiento de todos los proyectos que llevan todas las comisiones de los indignados de toda España, que están funcionando. Yo, por ejemplo, ayer ya me confirmaron una conferencia para una universidad de verano que se quiere hacer en Barcelona, que se llamará la Universidad Indignada de Verano, que piensan hacerla del 1 al 10 de septiembre. Yo es que alucino, es que no somos conscientes de la real fuerza que eso es, en pleno mes de agosto, mover 10.000 personas por la calle un día sí y otro también. Estefan. Me gustaría en este momento pensar un poco en... Yo no tengo la solución, yo no sé qué habría que haber hecho, la verdad, no tengo ni idea. Lo que me doy cuenta, que tanto aquí en esta tertulia como en general, como yo, los últimos días, hablamos mucho del policía, ¿no? Y yo quiero que pensemos un momento que el policía, pues, es una persona, un trabajador, un funcionario, y tiene unos responsables policiales y unos responsables políticos, ¿no? Entonces, nosotros deberíamos quizás de pensar a quién pedirle responsabilidades. En este caso, yo entiendo que debe estar quizás repartida entre la dirección de la policía o la jefatura del operativo y la delegación del gobierno, que es la que imparte las órdenes. Y bueno, todos hemos visto el terrible vídeo de la agresión de los policías al periodista, al compañero Gorka, que no es otra palabra, o sea, no tiene otra definición, es una agresión. Y es muy difícil, pensando en esas imágenes, decir esto, ¿no? Pero vamos a pensar que estos señores con su mono azul y sus cascos son trabajadores como nosotros, estaban allí haciendo lo que una persona le diga que hace, con mayor o menor acierto y con mayor o menor intensidad y violencia, pero bueno. En absoluto son trabajadores normales, ¿eh? Bueno, no lo sé, a mí sí me lo parecen, fíjate. Y yo quiero pensar así, y quiero que trabajemos todos para construir así un poco un mundo donde... Porque yo, de verdad, a mí me gusta mucho vivir en un mundo aquí donde yo tengo un problema y alguien se quiere meter conmigo, con mi familia, con mis bienes, y yo puedo llamar a un número de teléfono y vienen unas personas vestidas de azul que en teoría se juegan su integridad física por mí. A mí eso me parece muy bien. Y yo intento, y vamos, y lo consigo, vaya, de momento, pensar en ellos, que son, como te digo, trabajadores normales, ¿no? Con sus excepciones, con sus situaciones, ¿no? Y simplemente quería contextualizar un poco y pensar no simplemente en el individuo que tengo enfrente con el casco, sino en general en todo el montaje, ¿no? Tanto su responsabilidad dentro de la policía como su responsabilidad política, simplemente es eso. Sí, seguramente es todo distracción, ¿no? Todo esto que ha pasado estos días, yo siento decirlo así porque, bueno, ayer hablé con un compañero de Aranjuez, me hablaba de otro amigo de 50 años con una costilla rota, ¿no? Al que no hay imágenes de esa agresión, ¿no? Y bueno, es que me duele decirlo así, digo, pero creo que todo esto, la visita del Papa, todo esto nos aparta del tema de lo importante, ¿no? Todo es distracción, y hablar ahora de policía, de todo esto, pues bueno, yo espero que sea un culebrón de verano. ¿Qué opinas tú, Antonio? Pues sumándome a lo que se ha dicho, pero sobre todo estando de acuerdo con la última intervención, si ha tenido algo contraproducente la insistencia en acceder a la Plaza de Sol, que no juzgo como buena o mala, es que se ha desviado el debate de lo que era, mientras en Barcelona están hablando de lo que es el recorte de la sanidad o de los servicios públicos, aquí estamos hablando si seguir una noche más en Sol o no. Se ha subido el billete de metro un 50%, el sencillo, y no se ha escuchado nada. Digo esto por poner un poco de elemento de autocrítica a todo lo que ha ocurrido. Pues puede ser que haya habido cierta distracción, ¿no? O cierto, nos hemos visto nosotros mismos atropellados por los acontecimientos en ese aspecto, ¿no? Pero de verdad que no hay que olvidar que si en Madrid había 5.000 personas en la calle, había otras 5.000 personas en su casa y otras 5.000 personas de vacaciones que están trabajando. Están pensando, están trabajando en la red, están en distintas comisiones, cada uno como puede, cada uno al ritmo que puede. Y yo de verdad que otra cosa que intentaría ahora también recordar aquí es que nosotros somos pacientes, tenemos mucho tiempo para esto. O sea, queremos hacer una cosa de cierta complejidad, que es cambiar nuestra sociedad, que vaya, pero somos pacientes y tenemos tiempo y estamos trabajando. Efectivamente es una pena que lo que tú dices, no, esos dos casos o más cosas que habrán pasado, las hayamos nosotros mismos quizás tapado con nuestra actitud de querer tomar la plaza y tal, pero bueno, quizás ha sido un error, no lo sé. El tema es que seguimos en ello y mientras nosotros hablamos aquí, y un buen ejemplo de ello es este programa de radio, se sigue trabajando en el 15M en todos los frentes, ¿no? Recogemos la invitación de Antonio y vamos a por un tema de actualidad que sin duda ha tenido o debe tener su feedback también en el 15. Hablamos del adelanto electoral anunciado hace ahora una semana por el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Escuchamos las palabras del presidente y entramos en un nuevo debate. Y ha llegado el momento de anunciar un calendario para las próximas elecciones generales, para su celebración y, en consecuencia, para su convocatoria. Las elecciones generales se celebrarán el próximo día 20 de noviembre. Y para ello ejerceré la facultad constitucional de convocarlas el día 26 de septiembre. La publicación será el día 27, de acuerdo con el plazo previsto de los 55 días que establece la ley. Bueno, no lo escuchábamos en este corte, pero más adelante Rodríguez Zapatero decía que adelantaba estas elecciones precisamente para dar certidumbre. No especificaba a quién, suponemos que lo hacía a los mercados. Bueno, ¿cómo valoráis esto vosotros? ¿Resuelve algo que las elecciones sean adelantadas? A ver, en primer lugar, yo creo que una de las batallas de los indignados de otoño será la modificación que por la puerta de atrás ha hecho el Parlamento Español del artículo 163 de la LOREC, por el cual solo pueden presentarse los partidos que ya tienen representación parlamentaria. Y por la puerta de atrás han cerrado la posibilidad de entrada a partidos que los propios indignados pudieran organizar para acceder a representación parlamentaria. Para poder presentarse hará falta tener el 0,1% de firmas entre recogidas delante de fedatario público entre el 27 de septiembre que ha dicho y el día de y 15 o 20 días más tarde. Esto es una putada en toda regla. Es una putada democrática en toda regla. Y yo supongo que este será uno de los temas calientes en este otoño. Nos costará acostumbrarnos a cambiar, no a cambiar, pero a unir las siglas 15M a las de 20N. ¿No? Será especialmente duro cuando empecemos a abordar este tema. Antonio, quería preguntarte, al hilo de lo que decía la compañera María, ¿quiénes son los mercados? ¿Por quién estamos modificando o adelantando las elecciones de nuestro país? Bueno, en primer lugar, antes de contestar, decir que el hecho de que se hayan adelantado las elecciones al 20 de noviembre con el argumento de la estabilidad de los mercados es en sí mismo un escándalo. Los mercados son unos sujetos, unos agentes que se dedican, en este caso, fundamental, sobre todo ahora en agosto, a especular con deuda pública. Digo en agosto porque en este mes el volumen de mercado es muy pequeño, con lo cual la incidencia que tienen los especuladores es mucho mayor. Y en otro, y además añadir a esto que el efecto que ha tenido la convocatoria de elecciones el 20 de noviembre, el adelanto, no ha supuesto absolutamente nada. La bolsa se mantuvo intacta, no ni subió ni bajó prácticamente nada. La prima de riesgo ha seguido subiendo. Con lo cual se demuestra que toda esta presión que desde algunos medios de comunicación, incluido sorprendentemente el Grupo Prisa y la oposición, sobre todo el Partido Popular, de adelanto urgente de las elecciones no tenía ninguna base real. Aparte, insisto, del elemento escandaloso de que se dé como argumento democrático y natural es que hay que hacerlo para tranquilizar a los mercados. Claro, Zapatero decía certidumbre, ya hemos dicho que se supone que es para los mercados, pero en cualquier caso poca certidumbre da que un presidente del gobierno dimita, por lo que no creemos que sea que ese adelanto sea para los ciudadanos, en todo caso. Sí, solamente recordar que hasta poquito antes el discurso oficial de Jefatura de Gobierno era no se va a adelantar las elecciones porque hay un paquete de medidas y de reformas pendientes que precisamente se había comprometido con esos mismos mercados, saltándose por encima la ciudadanía, y de ahí el 15M, hay que recordar, esas medidas no se van a hacer, algunas de ellas. Uh-huh. Bueno, además, ya que citabas al 15M, pues una de las reivindicaciones que se ha hecho desde aquí ha sido ese cambio de la ley electoral, y obviamente pues con este adelanto de las elecciones queda un poco más reducida esa posibilidad de que se lleve a cabo. No creemos que haya tiempo para que se lleven a cabo en el Congreso y en el Senado pues las reformas legales que hay que hacer para ello. Entonces no sé cómo valoráis esto. No hay tiempo, pero tampoco hay ninguna voluntad, creo yo, y nunca la ha habido, ¿no? Y este último movimiento del cambio de la LOREM está lo demuestra claramente, ¿no? De todo modo, yo no sé, a mí personalmente, fíjate, es que me da igual que adelante las elecciones. y me da igual que sea en marzo, me da igual que se presenten, me preocupa esto que hemos aprendido hoy de determinados partidos pequeños que lo van a tener más difícil, pero el resto sinceramente me da igual, y yo veo a un plazo más lejano, ¿no? Y estamos trabajando, me da la impresión que a niveles macroeconómicos da exactamente igual quién gane las elecciones y que va a cambiar las cosas bastante poco, ¿no? A mí me interesan las familias que están desahuciando, los 5 millones de parados son las cosas que me interesan, ¿no? Ahora, una vez dicho esto, aquí puede parecer que soy el típico antisistema, yo no voto nunca, me cago en el sistema, no sé qué. Bueno, yo puedo contar que desde que tengo 18 años no he dejado de votar ni una sola vez. Los 8 años que he vivido en el extranjero me he preocupado cada vez de ir a correo, de ir al consulado, de gastarme mi dinero en votar, y no soy ese tipo de persona, ¿no? Pero entiendo que ahora mismo está esto tan absolutamente desvirtuado, los dos partidos son tan iguales y la elección es tan falsa, que a mí me da igual, y pienso que a los mercados también les da igual. Gane el que gane, al día siguiente van a seguir ahí con sus dientes de tiburón y vamos a tener que cambiar esto de otra forma. Este matrimonio que existe, ¿no?, entre la política y la alta economía y los mercados, que desde el 15M se denuncia, ha tenido también un momento, bueno, pues clave durante estas semanas. No sé qué opinión os merece que el presidente del BBVA en su día pidiera casi expresamente el voto para Mariano Rajoy. No sé si escuchaste esas declaraciones en las que decía que hacía falta un cambio de gobierno urgente, un gobierno más sólido, etcétera, que no sé si eso ofende especialmente, ¿no?, por la persona que lo dice. ¿Qué opinión os merece? Yo, siendo el BBVA una empresa privada, a mí que diga lo que quiera. O sea, no tengo ningún problema. A mí lo que me gustaría del BBVA es que se fiscalizara como tendría que ser. No sé, que el Banco de España realizara todos los controles oportunos y que ganen todo el dinero que tengan que ganar, pero legítimamente, respetando los derechos de sus propios trabajadores, y bueno, que tengamos toda la información posible sobre cómo actúan, dónde invierten, pero ya te digo, a mí me parece muy legítimo, yo este señor puede decir exactamente lo que quiera, ¿no? Josep, ¿cómo lo valoras tú? Yo de la misma manera, es decir, vamos a ver, mientras estemos en un mundo capitalista y estaremos por tiempo en un mundo capitalista, a ver, las empresas de una manera razonable han de ganar dinero y de los beneficios que obtengan ha de haber un retorno para la ciudadanía de estos impuestos. Lo que no puede ser es de que exista una clara voluntad. ¿Me dejáis explicar una anécdota de Rajoy? Sí, sí, adelante. Hace unos 20 años, cuando Pujol andaba en Cataluña, Pujol contrató con un despacho muy importante de Madrid que tenía un joven abogado que se llamaba Rajoy. Uh-huh. La encargaron a Rajoy ir a la Meca de los estudios cinematográficos a pedir la traducción al catalán de las películas que se estrenaban en Cataluña. Y Rajoy fue allí, se entrevistó con el gerente, que por cierto hace como 3 semanas estuvo aquí viendo cómo iba la finca, de los estudios norteamericanos, porque tienen un gerente unificado, y bueno, levantó un mapamundi, le pidió a Rajoy que enseñara dónde estaba Cataluña, y enseñó dónde estaba Cataluña, y el tío contestó, bueno, pues nunca extraemos nada más ahí. Con lo cual, acojonaicos quedamos, y nuestro gozo en un pozo. Pero Rajoy, muy gallego él, hizo la pregunta del gallego. Y sí, sí. Y entonces el otro, muy seriamente, contestó, y si sí, le disparamos al pianista. Yo creo que eso es lo que realmente en el mundo económico ha de cambiar. Que haya lobbies de presión, que se permitan disparar al pianista, se permitan poner una ministra porque les va a hacer una ley que a ellos les interesa que se haga, como la ley Sinde. Hemos de pedir también dentro de este mundo que haya una cierta ética, que en este momento la han perdido. Antonio. Totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho. Solo recordar que en los últimos ministerios de Economía la persona designada suele ser alguien que tiene vínculos o cierto cierta familiaridad, podemos decirlo así, con el sector financiero y sobre todo el bancario. Nos preguntan en Twitter, sobre al hilo de esto que estamos hablando de las elecciones anticipadas, un tuitero que se llama Hidalgo Saavedra nos dice: ahora que sabemos que los de siempre se van a pasar al relevo anticipadamente, ¿con qué estrategia contamos para detenerles? ¿Qué respondéis a eso? Vamos a ver, yo creo que como indignados no hay ninguna estrategia. Yo personalmente voy a dar mi apoyo al Partido Pirata, pero a nivel absolutamente personal. Pero nada más que eso. Yo creo que es que para que continuemos siendo ciudadanos adultos, cada uno en ese sentido ha de actuar. Lo único que hemos como grupo de buscar es que cualquiera que se pueda presentar, cualquiera que se quiera presentar, se pueda presentar. Que ahora eso ya no es posible. Alguien, no sé si alguno más tiene una respuesta a esto. Sí. Yo por mi parte lo resumiría igual que antes de las elecciones municipales, ¿no? Que es mi opción personal y es no les votes. Y es simplemente mira los programas electorales, reflexiona un poco, piensa lo que han hecho los partidos y en mi caso decide no votar ni a PSOE, ni a PP, ni a CIU. Yo añadiría también el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Esa es mi posición antisistema, de verdad, que es la misma que teníamos el día de la jornada de reflexión en la Puerta del Sol, que es reflexiona con lo que haces con tu voto, que es una cosa muy importante. El voto de cada uno de nosotros es de una suma importancia. Reflexiona con él y haz lo que creas que tengas que hacer. En el marco de las muchas propuestas que han salido desde el 15M y que aún no gozan de un consenso, yo en su día escuché hablar a la gente de la posibilidad de repetir las acampadas en todo el país con motivo de las elecciones generales, cuando iban a ser en marzo. ¿Veis o qué opinaríais si se decidiera retomar ese movimiento de acampada como protesta ante las elecciones del 20N? ¿Lo veis posible? ¿Lo veis abarcable? ¿Conveniente incluso? Yo no lo sé. No soy. A mí lo que me gusta mucho es la sensación que yo tengo ahora como ciudadano de que hemos recuperado la posibilidad de utilizar o de ocupar, o se puede llamar como sea, un espacio público, ya sea por medio de asambleas donde coges y te vas, ya sea por medio de acampadas donde intentas permanecer, no lo sé. Pero simplemente esa sensación de que esa Puerta del Sol o que cualquier plaza, cualquier calle de Madrid o de España, yo pueda en determinado momento, que yo crea que es necesario, salir a la calle y hablar con mis vecinos de asuntos públicos, esa sensación es magnífica, ¿no? Y pienso que es un poco orgánica la cuestión, ¿no? Yo creo que en el momento que volvamos a indignarnos, como dicen ellos, o que pensemos un grupo suficiente, un numeroso de ciudadanos, ¿no?, que tenemos que ir a la calle a hablar de determinado tipo de cosas, cogeremos y lo haremos. No sé en qué forma, pero lo volveremos a hacer. Tenemos pocos minutos ya para ir concluyendo esta tertulia y no nos gustaría hacerlo sin lanzar de una forma pues cortita, como hemos dicho, un tema que también ha sido clave esta semana, y es que Estados Unidos, el gigante económico, como bien se le ha ido llamando en los últimos años, pues ha tenido que aumentar su techo de deuda y esto ha repercutido en un terremoto en las bolsas mundiales. Esto no sé si deja en jaque a la gran potencia mundial, como la llaman. Antonio, te lanzo a ti la pregunta, ya que participas en la Comisión de Economía. Pues muy muy rápidamente, lo que se ha subido el techo de deuda, se ha exagerado todo el tema, se ha subido como 19 veces, y no recuerdo mal el número, desde Reagan. Es decir, no es una cosa para nada nueva. El problema que ha habido es todo el circo que se ha montado entre el Partido Demócrata, el Partido Republicano y sobre todo el ala ultra, los vinculados al Tea Party, que ha montado la jarana por la discusión real que hay detrás, que no es el tema del techo de deuda, es el tema de la reforma fiscal y la redistribución de la riqueza, bueno, el subir los impuestos, sobre todo las rentas más altas, con exenciones fiscales escandalosas a empresas petroleras, a grandes patrimonios, etcétera. Ahí está el debate real. Pero también decían que si no se conseguía un acuerdo antes del 2 de agosto entre republicanos y demócratas, Estados Unidos entraría en suspensión de pagos. Bien, han conseguido no entrar en ese default, como ellos lo llaman, pero sin embargo las bolsas, esos mercados invisibles a los que nos referimos siempre, tampoco han respondido de una forma positiva. Hombre, hay miedo y hay incertidumbre, estamos en una situación de crisis y lógicamente cualquier cosa, más aún con el mayor gigante económico, pues tiene una repercusión inmediata. que se ven también a nivel de los mercados financieros. Pero el hecho de la suspensión de pagos ni ha sido la primera vez en la historia de la economía capitalista ni será la última. No hubiera pasado absolutamente nada. Simplemente se retrasan los pagos, que no te hago tal pago en agosto, pues te lo hago en septiembre. No hubiera pasado realmente gran cosa. Estamos asistiendo a la caída de un sistema, se está reinventando desde dentro, como siempre nos comenta nuestro compañero Dede, al cual hago partícipe de esta tertulia con este comentario que siempre nos repite, ¿no? De que el capitalismo no se está hundiendo, sino que está reinventando y de alguna manera engañándonos con toda esta crisis y todas estas medidas para reflotar de nuevo, para resurgir de nuevo. ¿Cuál es vuestra opinión? Bueno, yo es que... No, pero... Es que se parece tanto a la historia de la caída del Imperio Romano, la historia de los Estados Unidos. De verdad, vale la pena leer a los clásicos para encontrar paralelismos. Lo que sí que es cierto es de que llevamos 40 años que los Estados Unidos, en todas las guerras que entran, salen escaldados. Y el problema de la deuda de los Estados Unidos no es porque sus ciudadanos han sido más ricos que los demás, sino que básicamente está pagando Estados Unidos el querer ser el gendarme del mundo, y lo está pagando carísimo en su economía. Y el problema que tendremos inmediatamente es que tarde o temprano, como ya empezó a pasar en la guerra de Afganistán, es que empiecen a pedirnos pasta. Estefan, ¿querías decir algo tú también? Sí, yo quería decir que también no soy bastante analfabeto en temas de economía, aparte de jurídicos. Yo me dedico a la producción de documental y no puedo más que recomendar a todo el mundo que se vea el famoso documental Inside Job, que era un documental donde yo siempre digo que no solo exponía, sino que demostraba casi matemáticamente cómo en los últimos 40 años se ha ido montando el sistema este para engañarnos a todos y quitarnos nuestro dinero, básicamente. Yo es una obra que pienso que debería estar en todas las guarderías, colegios, universidades, institutos, hospitales y centros de ancianos de España. Debería comprar la televisión pública y echarla como todos los días a las 10 de la noche. Y me parece muy importante que todo el mundo que pueda la vea, porque, bueno, es un poco con lo que decía antes de educación a la ciudadanía, ¿no? Una vez que te pasas las 2 horas viendo la película, de repente comprendes una serie de cosas y te encuentras con nuevas armas para comprender lo que está pasando y nuevos elementos de crítica y bueno, porque es todo tan extraño y tan... A mí me parece como el Señor de los Anillos, los mercados vienen, los mercados van, es todo batallas y cosas intangibles y lejanas. Y esta película te ayuda un poco a empezar a comprender todo este mundo, así que yo la recomiendo vivamente. Pues gracias a los tres por haber estado ahí, por aportar vuestras opiniones y vuestras voces a esta tertulia que hemos tenido hoy en Ahora Pulp. Gracias Enrique, Antonio, Estefan y Josep, que nos escucháis a través del teléfono, y hasta la próxima. A vosotros cuando queráis. Gracias. Un abrazo a todos. A vosotros. Abrazos. Adiós. Pues si os parece, vamos a recordar también que hoy se ha empezado a celebrar en Callao a las 6 de la tarde una concentración en protesta de que un chaval ha muerto en un centro de internamiento. Y bueno, no sé si será demasiado tarde para acudir a este llamamiento, pero en todo caso, bueno, pues os recomendamos a que paséis por allí y si queréis y podáis aportar vuestro grano a esta protesta. Y Fran, hemos llegado al último tramo de nuestro programa. Así es, estamos ya despidiendo este Agora Pulp un poquito remodelado, que iremos trabajando a lo largo del mes de agosto para ofreceros no solo una primera hora de calidad, que continuamos con un mismo esquema, sino una tertulia que, como veis, intenta abarcar más temas, siempre con gente del mundo de la cultura y de la economía, abogados, bueno. Creo que puede ser interesante este nuevo modelo de tertulia. Esperemos que os haya gustado y nos seguimos escuchando en próximos días. Un saludo a todos y buen fin de semana. ¡Ahora Pool! Revolución cultural.